Este es el corrido del gorila Prieto, que llegará un día de Guadalajara. Fue corriendo luego pa' buscar a Cueto y así preguntarle lo que le pasaba. No te hagas el tonto, qué bien que lo sabes, todo fue una orden que tú me dictaste. Lo único que hice fue mandar gorilas y una espantadita a los estudiantes. Que sale el gorila y se fue pa' los pinos, y por un fonazo le llamo a Corona. Por cierto que este, uno de sus primos, ya que es el sobrino de la misma mona. Óyeme, pariente, dime tú la causa que los estudiantes se me hayan volteado, porque con el tiempo ya no me da risa el haber mandado a algunos soldados. Respecto a los muertos, que se cierre el caso, porque no es posible que estén comprobados. Porque hubo cuidado con el bazucazo, fueron recogidos y hasta incinerados. Y para dar muerte a este movimiento, que salga en la prensa que son comunistas, y para que vean que yo nunca miento, que elaboren pronto toditas las listas. Se salió Corona lavando cerebros, corrió presuroso para un lindo parque y con sus palabras dijo al barrendero: tú no te me alzas o te mueres de hambre. Por haber mandado algunos soldados, el señor Gustavo se encuentra llorando. Este fue el corrido del gorila Prieto que los estudiantes acaban cantando.